Le saluda su hermano en Cristo, Luis Mayorga. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Quisiera saber si alguien trajo algún lapicero. Hazme un favor. Tal vez me anotas acá en esta hojita una pregunta que voy a hacer y después me la pasas, ¿de acuerdo? Gracias. Muy bien. Estamos hablando sobre lo que es el amor. Vi que la actividad va encaminada también al Día del Cariño, que se le llama así actualmente cuando antes era exclusivo del Día de los Enamorados. Pero se instituye ahora como el Día del Cariño y la Amistad. Pero en pocas palabras vamos a decir que es el Día del Amor y vamos a tratar de ver qué me pueden decir ustedes, una palabra que se les ocurra en relación a lo que es amor, qué significa, o sea, en una sola palabra. Entrega total. Entrega, entrega, eso es lo que él dice, entrega. ¿Tú? Amistad, ella lo define como amistad, ¿va? Tenemos entrega, tenemos amistad, vamos a ver de este lado, ¿tú? Respeto. Entonces la asamblea está diciendo que el amor es entrega, es amistad, es respeto. Muy bien, ¿tú qué piensas? En una palabra, en una palabra. Cariño, bueno, cariño. Entonces llevamos cuatro. Yo necesito llevarme 100 conceptos esta noche. ¿Usted? Enamorarse, dice ella, ¿eh? También. ¿Todavía se enamora a esta edad? ¿Ah? Bueno. Una. ¿Cómo? Pasión. Pasión, dice el hermano. Bueno, llevamos creo que 5 o 6. Vamos a ver, ¿ya está anotado? ¿Me pasas el papelito si es tan amable? Vamos a ver entonces esos conceptos que ustedes tienen y vamos a tratar de ver qué tan en realidad los ponen en práctica. Y el tema podría ser el amor en la familia. Voy a repetir lo que dice la asamblea. Dijo, entrega, amistad, respeto, cariño, pasión, dijo alguien por ahí. Y la otra, enamorarse. Bueno, veamos esto del amor en la familia a la luz de las Sagradas Escrituras. Y para ello vamos a leer en el Evangelio, según San Lucas, en el capítulo 10, versículos del 30 al 37, y dice así la palabra. Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores que, después de despojarle y darle una paliza, se fueron, dejándole medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote y, al verle, dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y le montó luego sobre su propia cabalgadura. Le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero diciendo: cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dijo: El que practicó la misericordia con él, díjole Jesús, vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. No voy a profundizar sobre la parábola porque ya todos la conocemos, pero sí vamos a profundizar sobre el versículo 37, cuando contesta el interlocutor y dice, el que practicó la misericordia con él. Dijo Jesús, vete y haz tú lo mismo. Vamos a ver, hermanos. En esta parábola, y de acuerdo a lo que ustedes contestaron, ¿en qué momento se ve la entrega en esta parábola? ¿Se ve la entrega del sacerdote? No. ¿Se ve la entrega del otro que conocía la ley? ¿De quién se ve la entrega? ¿De quién? Del que practicó la misericordia. Y pónganle atención a eso. Jesús dijo un samaritano. Y el otro no dijo el samaritano. Porque recuérdense que los judíos odiaban y detestaban a los samaritanos. Y por eso en el texto dice el que practicó la misericordia. Muy bien. ¿En qué momento se ve la amistad? Vamos a ver. Con confianza. Si se equivocan, pues se equivocan. Si aciertan, pues qué bueno. Ahí les doy un premio a los que están ahí. ¿En qué momento se practica la amistad? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Perdón? Cuando se le acercó. Bueno, ¿en qué momento se practica el respeto? Vete y haz tú lo mismo. No olviden ese concepto. No olviden esa orden. No olviden ese mandamiento. Y no olviden el que practicó la misericordia. ¿En qué momento se muestra el respeto? Si no, se los vuelvo a leer. Pero no es esa la idea. Ya todos conocemos la parábola. ¿Ah? Bueno, ¿en qué momento se muestra el cariño? ¿Perdón? ¿Quién dijo algo por ahí? Cuando cura y venda sus heridas, me parece. ¿En qué momento se muestra la pasión? ¿En qué momento? Correcto. Es que nosotros tenemos hoy en día tan torcidos los conceptos que creemos que pasión es otra cosa. Creemos que pasión es amar con erotismo. Creemos que pasión es tener lascivia en un momento dado en una relación de pareja. Pasión es una entrega por o hacia algo. Por ejemplo, alguien dice, yo tengo pasión por mi trabajo. Ya me explico. Y ahora viene aquí lo difícil. ¿En qué momento se muestra el enamoramiento acá? Ustedes fueron quienes lo dijeron, yo no fui. ¿En qué momento? Vamos a ver si lo encuentran. Y vamos a ver en esta noche, y que el Señor nos ilumine a entender también qué es el amor en la familia. Y una de las condiciones, pónganle atención a esto, es que conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo. Y esta generosidad se da única y exclusivamente en base a el amor. ¿Quién fue el generoso en la parábola? ¿Quién fue? ¿Quién fue el generoso en la parábola? No me dejen a mí la tarea, por favor. ¿Quién? El samaritano. Él fue el generoso. El sacerdote fue un desgraciado. El otro fue otro desgraciado. Y el que se mostró generoso fue el odiado. Fue el que nadie quería. Fue el enemigo del pueblo. El enemigo de los judíos. Él fue el que se mostró generoso. Y si ustedes ven en 2 Corintios 8:9, dice: pues conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico por vosotros, se hizo pobre a fin de que os enriquecieras con su pobreza. Entonces, una de las condiciones para saber si realmente alguien me ama o yo amo es el ser generoso. ¿Y cómo está esa demostración de generosidad en tu hogar? ¿Qué tan generoso eres con tu papá, con tu mamá, con tu esposa, con tus hijos, con tu suegra, con tu cuñado, con tu tío, con tu hermano? ¿Qué tan generoso eres? ¿Y qué es ser generoso? Es dar, sin esperar nada a cambio. Dar. Claro que muchos maridos y papás dejan de ser generosos en quincena y fin de mes. Esconden la mano. Peor cuando les dicen: mira, llegó el recibo de la luz. Jesús, eso da pavor, eso da mello, decían por ahí. Peor si la hija le dice: mira, fíjate que en la escuela, en el colegio, hay una actividad, esto y lo otro, y fíjate que necesito, pues nada, 50 quetzales. Ja. Empieza el otro a decir, y que se creen esos que solo pisto, que solo dinero, creen que uno está para tirarlo. Y pregunto, ¿a quién le estás haciendo daño con esa respuesta? ¿A quién? Al hijo. Al hijo. ¿Y a quién pones en dolor, en angustia también? A la esposa. Y empiezas a generar una falta de generosidad en tu hogar porque dejas tu billetera dentro de tu bolsa. Ahora háganse ustedes esta pregunta: ¿qué tan generoso eres o generosa? Igual es con los hijos. La hermana tal vez tiene necesidad de que le preste, qué sé yo, algo. ¿Se lo prestas con agrado? ¿Se lo das con gusto? ¿O le recitas un montón de cosas antes de? ¿La humillas primero? ¿La desprecias primero? En la familia es donde se debe de practicar realmente el amor. Y una de las manifestaciones del amor es la generosidad. ¿Y sabes por qué? Porque cada uno de ustedes aquí se dicen cristianos, ¿sí o no? ¿Son cristianos? ¿Seguros? ¿Por qué son cristianos? Ah, bueno, y si creen en Dios, hacen todo lo que Dios dice. Muy bien, perfecto. Y yo pregunto, ¿cuál fue el tema de la última prédica que les vinieron a dar? ¿Perdón? ¿Y qué pusieron en práctica de esa prédica? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Sagrada Escritura y lo pones en práctica? Si yo creo en alguien, me dejo guiar por ese alguien y que ese alguien me enseñe. Porque Cristo fue primero generoso contigo. te ha dado la vida, tienes un lugar donde dormir, desayunaste, almorzaste y quizás cenes hoy en la noche, te ha librado de las llamas del infierno, te ha llamado a la vida eterna. ¿Y por qué? ¿Por qué? Simple, porque por generosidad está ahí, clavado en esa cruz a causa de tus pecados. Porque el hecho de que seas cristiano no quiere decir que no pecas. Pecamos de pensamiento, palabra, obra y omisión todos los días de nuestra vida. Y decía un sacerdote, el que no cojea de una pata, cojea de la otra. Y el más burro cojea de las dos y se va de... Eso no lo digo yo, lo decía un sacerdote. Entonces, si tú ya conoces la generosidad, ¿por qué no la practicas? ¿Por qué no das? Fíjense que, por ejemplo, hoy fueron generosos conmigo, porque me dieron la bienvenida y me regalaron un chocolatito. Pero dice la palabra también: quiero amor y no sacrificios. Si nosotros miramos en el libro de Oseas, en su capítulo 6, versículo 6, dice la palabra: porque yo quiero amor, no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Y cómo traducimos esto? A muchos nos gusta ir a misa todos los domingos, está bien. A muchos nos gusta cargar procesiones, está bien. A muchos nos gusta el Vía Crucis, perfecto. A muchos nos gustan las posadas, excelente. A muchos nos gusta rezar el Santo Rosario, muy bien. A muchos nos gusta encender veladoras, perfecto, no estoy diciendo que no. Pero antes de, ¿qué es lo que quiere el Señor? ¿Ah? Porque si no, nada de lo que haces sirve para nada. Quizás la gente dirá, ay, qué piadoso el hermano y la hermana. Puntualita está ahí en la asamblea, puntualita va a misa. ¿Cómo sirve en la parroquia? ¿Cómo es con los hermanitos? ¡Hipócrita! Porque a los ojos del Señor no te puedes esconder. A los ojos del humano tal vez sí. Pero ¿y de qué te sirve todo eso si no hay amor en tu hogar? ¿De qué te sirve? Si detestas a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu hermana, a tu tía, a tu tío, paremos de contar toda la familia. ¿De qué te sirve? ¿Amas a tu esposa tal como es? ¿O le echas en cara sus defectos? ¿Le echas en cara sus debilidades? ¿Amas a tus hijos tal como son? ¿O los hostigas también y les dices, cómo es que en Guatemala la palabrita que más usamos es, no seas burro? Es la que más se usa. Y yo te pregunto, ¿dónde está tu prójimo? ¿Dónde está tu prójimo? ¿Dónde está? A ti te pregunto, ¿dónde está tu prójimo? ¿Dónde está tu prójimo? ¿Dónde está tu prójimo? Todos los que estamos aquí. Tu prójimo es el que está en tu hogar viviendo contigo todos los días. Es el que también siente angustia, es el que también siente dolor, es el que también siente aflicción, es el que también siente desesperación, es el que también tiene dudas, tiene problemas. ¿O crees que tus hijos no tienen problemas? Claro que los tienen a su manera, y por la edad que tienen pueden ser más, los pueden ver enormes. ¿Y quién es el que tiene que ser generoso? El padre y la madre. ¿Y ustedes creen que sus papás no tienen problemas? Claro que sí. No saben qué sacrificios hacen tal vez para que tengan sus zapatos o sus cuadernos, qué sé yo. No saben las angustias que viven quizás en sus trabajos, en sus negocios o qué sé yo. Y entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor antes de misa, antes de veladoras, antes de procesiones? ¿Qué es lo que quiere el Señor entonces? Amor. Amor al prójimo. Amor a tu esposa. Amor a tus hijos. Amor a tu madre y a tu padre. Amor a tu suegra y a tu suegro. Amor a tu cuñado y a tu cuñada. Amor a quien más mal te cae. Porque de la familia, vaya, si a veces no se tragan. Se mastican, pero no se tragan. Increíble. Y son cristianos. Y hacen la voluntad de Dios. Bueno, veamos qué sigue diciendo la palabra de Dios en relación a lo que es amor. Y dice la palabra de Dios: Jesús vino a servir y no a ser servido. Mateo 20:28 dice: de la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida por rescate de muchos. Miren esa palabra, ser. Aquí sirven un montón. Aunque sea hasta de estorbo, pero sirven. ¿Y en su casa? En su casa. A ver, esposos, ¿cuántas veces le han lavado la ropa a su mujer? Levante la mano aquel que lo ha hecho. Muy bien, muy bien. Pero a veces no lo hacen porque la sociedad los condena, porque le prestan oídos al mal. Sos un mandilón, sos un maricón. ¿Sos un qué? ¿Qué le dicen cuando hacen algo en favor de su esposa? A ver, hijos, ¿cuándo se han preocupado por decirle a su papá: mira, papito, esa pared como que ya necesita pintura, comprar la pintura y yo le voy a echar la pintada? A ver, ¿cuántos agarran la escoba, si es que ahora la agarran? Porque me imagino que ustedes ya tienen aquel robot que pasa solo así, pero por lo menos lo encienden. A las mujeres no les pregunto, porque en nuestra sociedad, por ejemplo, la mayoría es que la mujer sirve en la casa. Barre, trapea, va al mercado, hace el almuerzo, hace el desayuno, hace la cena, hace horas extras en la noche con el esposo, etcétera, etcétera, etcétera. Sirve. Entonces, si nos pusiéramos hoy en la balanza, póngale que vaya un terremoto. Dios no lo quiera, va, pero si le da la gana lo va a hacer. Y se cae todo esto. Y todo se muere. ¿Quién se iría primero al cielo? El que más sirvió. El que más amó. El que fue más generoso. Los hijos. Yo imagino que, por ejemplo, yo he visto muchos casos donde la mamá se levanta temprano, si todavía es como la edad de ella, más o menos, como aquel jovencito, le hacen su lonchera, le preparan el uniforme, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. ¿Y qué le da el hijo a cambio? Esto me pusiste. ¡Si eso no me gusta! De agradecérselo. Qué falta de generosidad, qué falta de amor, qué falta de servicio. Y no saben si la pobre mamá hasta fue a pedir fiado para poderle hacerse una chela. Qué desgraciados. Pregúntense hoy si realmente están practicando el amor y si realmente están sirviendo. ¿Y cuál es la responsabilidad del patojo o patoja? Sacar 100 todo el tiempo. ¿O tiene otra cosa que hacer el muchachito? Además de chatear, además de facebookear, además de ver babosadas en Instagram, en Snap, en... Paremos de contar. Además de que le tienen su comidita, además de que le tienen su ropita, además de que le tienen el... ¿Qué más tiene que hacer el patojo? Además de abrir la boca, levantarse, comer y no digo lo más. Pues imagínense. ¿Y entonces? ¿Cuántas veces se sienta el esposo? Ya vine, mi cielo, ¿qué tal? Sentémonos, platiquemos 5 minutos y de ahí cenamos. Jesús, marido. Fíjense lo que les está diciendo la palabra de Dios. Pónganle atención a esos textos que les dije y se los voy a decir por si alguien quiere apuntar para que los medite y reflexione en su casa. Segunda de Corintios 8:9, la generosidad. Quiero amor y no sacrificio, Oseas 6:6. Necesitamos ser, servir y no ser servidos. Mateo 10, 28. Ahora, veamos esto también. ¿Quiénes tienen novio acá? Levante la mano los que tienen novio. Y si su papá no sabe que tienen novio, pues ni modo que lo sepa esta noche. Uno, dos. ¿Quién más? ¿Tú también? Ah, no dice. ¿Quién más? Dos. ¿Quién tiene novia? Tres. Muy bien. ¿Quién tiene novia? Levanten la mano los que tienen novia. No hay. Bueno. ¿Quiénes son esposos? Levanten la mano los que son esposos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pues es la mayoría. Muy bien. Seis. Levanten la mano los que son esposas. Una, dos, tres. Muy bien. Pregunto. ¿Le han dicho a su pareja, te amo? Sí. Pues la mayoría se quedó callado, pero sí le dijeron te amo en alguna ocasión, ¿no? Por ejemplo, esas chicas que tienen novio, te amo, le dicen al otro, ¿no? No, ni de palabra, ni de obra, ni de pensamiento. Muy bien. Fíjense que tenemos un grave problema. A veces hablamos y hablamos babosadas, o cuando queremos el fruto. Eres linda, eres preciosa, no he visto otra como tú. ¡Ah! Y la otra llega hacia la caja. ¿Y qué te pasa, mija? Es una cara de boba. Es que me ama. ¿Qué pasa con la mujer en quincena y en fin de mes? Mi amorcito, ya viniste, qué alegre, ¿verdad? De palabras. A veces decimos, te amo, de palabra. Muchas mamás, yo que le dicen al muchachito o a la muchachita, ¡ay, mi cielo, mi linda, cómo te amo! Y a la vuelta, burra, estúpida, tonta, ¿por qué te hiciste eso? Y entonces, yo entiendo, o lo es o la ama. He ahí el gran peligro. Mujercitas, cuidado con la oreja. ¿Qué hizo la serpiente en el inicio? ¿A quién le habló al oído? A la mujer. Fíjense que en la relación, el hombre es astuto para endulzarle el oído a la mujer. Y la mujer es astuta porque se pone así toda... porque es por donde atrae al hombre, por la vista. Ahora, la mujer que ya no se arregla, porque ya se dio cuenta que ya no la hace, pues, con su marido. Ya ni para ella misma a veces pierde su autoestima. Pero hay alguien que te ama más que ese que tienes por marido, y ese se llama el Señor Jesucristo. Arréglate para él. Mantente guapa para él. Y si el otro lo ve, qué bueno. Y si no, que te... No digo. Bueno. Hoy en día nos han vendido la palabra amor por puro comercio. Y a veces no la creemos. Tengan cuidado con eso. Pero el amor tiene una característica. ¿Cuál es la característica del amor, hermano? Una característica. Por ejemplo, veamos algo. Pregunto, ¿el amor es tangible o es intangible? Intangible. ¿Tangible, dices tú, o intangible? ¿Intangible, dijiste, o tangible? Bueno, se lo voy a poner de otra manera. ¿El amor se puede tocar o no se puede tocar? ¿Ah? No, definitivamente que no. Pero sí se puede demostrar. Y aquel que te demuestra el amor va a ser generoso contigo, va a ser servicial contigo, y entonces de ahí deduce que te ama. Hay una historia, el violinista en el tejado. La mujer nunca le dijo al marido que lo amaba, nunca. A pesar de que llevan 40 años, ¿usted cuántos años lleva casada? 20. 20. ¿Y cuántas veces le ha dicho a su esposo te amo? ¡Ni una vez! ¡Jesús María! ¿Es sordo el pobre o qué? ¿Qué se saca? Miren, pues. ¿Tú llevas cuánto llevas de casar? 21. ¿Y cuántas veces le has dicho a ese gordito que lo amas? ¡A siempre! ¿Quién es tu marido? ¿Dónde está? No está aquí, pero siempre. Muy bien. Pónganse a pensar en esto. Esta señora nunca le dijo a su esposo, igual que ella. Me imagino que ella es la que actuó en la película. Que lo amaba, nunca se lo dijo. Y entonces el esposo ya con el tiempo dice, bueno, ¿esta me ama o no me ama? Entonces viene y llega así. Bueno, mujer, yo siempre te he dicho que te amo. Y tú nunca me lo has dicho. Momento, le digo. ¿Quién te lava la ropa? ¿Quién te cuida cuando estás enfermo? ¿Quién te alienta cuando estás decaído? ¿Quién te perdona cuando te equivocas? Si eso no es amor, entonces ¿qué es? El amor se demuestra con actos. El amor se demuestra con acciones, no con regalos, no con caricias así que nada valen la pena. Se demuestran con hechos, con abrazo, un abrazo sincero, una caricia sincera. Eso es el amor. ¿Y tu hijo cómo le demuestras el amor a tu papá y a tu mamá? ¿Cómo se lo demuestras? ¿Cómo? ¿Y tu esposo y tu esposa cómo se lo demuestras a tu esposa? Miren, el guatemalteco es tan... Miren, discúlpenme. Día del cariño, atascado los restaurantes. Le preguntaron a su esposa qué quería ir a comer. No te voy a llevar a comer a tal lugar. Ah, entonces el que tenía el gusto era él, no ella. Porque si a ella se le antojó un taco, y tal vez al pobre no le gustan los tacos, pero el amor es sacrificio, creo yo. Quiero halagar a la persona, se lo quiero demostrar. Un ramo de flores. ¿Está bien? Las flores se marchitan. duran una semana. Pero a la par de ese ramo de flores, un abrazo, un te amo, hoy tú eres la reina, hoy tú no ni siquiera te muevas, es más, sentate aquí, ¿qué canal querés? Ah, te duelen tus piececitos. ¿Qué es? ¿Qué novela la que me acabo de inventar, man? El amor se demuestra, hermano. ¿Y saben qué es lo triste? Muchos cristianos demuestran el amor en la comunidad, pero no en su casa. Eso es peor. Eso es peor. Tengan cuidado. Entonces, si seguimos viendo las Sagradas Escrituras, ya nos dice el Señor en Primera de Juan 3:18, hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad. Yo no lo estoy diciendo. Es Dios por medio de su palabra. ¿Ustedes creen que esto es palabra de Dios? Ahora ya se callaron. ¿Creen que es palabra de Dios lo que está aquí? Y ustedes me dijeron en un principio que eran cristianos. Amén, dice solo uno. Ahora los demás son de Buda, son de Krishna, son de Alibaba y los 40 ladrones. No, esos son del Congreso. Y lo que está aquí es la voluntad de Dios, ¿sí o no? ¿Y cuántos están dispuestos a cumplir la voluntad de Dios a partir de esta noche? Ajá. Bien. Y fíjense que aquí hay otro problema. Si lo que estamos leyendo es la palabra de Dios, y la palabra de Dios hay una centralidad, que es lo que pidió Jesucristo. Que nos amemos los unos a los otros como Él nos lo mandó. ¿Quién está dispuesta o dispuesto a aceptar ese reto y ese mandamiento? A cambiar su forma de ser con su pareja, con su papá, con su hermano, con sus familiares. ¿Quiénes están dispuestos en esta noche a hacer eso? A cambiar. ¿Quiénes? A mí no me importa que amen al jefe porque quieren que les dé más sueldo. No. A Dios no le importa eso. A Dios le importa que ames a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, a tu hija, a tu suegra, a tu suegro, a tu tío, a tu tía, a tu primo, a tu prima, a tu cuñado, a tu concuño, a tu consuegro. Uf. ¿Quiénes están dispuestos a cambiar? Porque es un mandamiento. Difícil. Yo creo que ahí ya se puso seria la palabra de Dios. Fíjense que cuando Jesús vivió un momento crítico, cuando Él le dijo a los que estaban reunidos, el que coma mi carne, mi cuerpo, ¿qué pasó? ¿Se fueron? Y entonces le quedaron 11 pelones ahí y les dijo, ustedes también, váyanse. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Ustedes no quieren cambiar su vida? Lárguense. ¿Sí? ¿Sí? Vayan donde los engañan. Vayan donde los pervierten. Vayan donde les demuestran un falso amor, una falsa realidad de la vida, y después van a regresar de rodillas pidiéndole perdón a Dios y tratando de seguir. El Evangelio y lo que se viene a hablar acá, hermanos, no es un palabrerío, es acción. El amor es acción. El amor es obra. Y fíjense que a veces tenemos otro grave problema. ¿Dónde creen ustedes que se viven los peores infiernos? ¿Ah? En el hogar, lamentablemente. ¿Usted cree que usted es pareja de él, verdad? ¿Cuántos años llevan de casados? 11. ¿11? Bendito sea Dios. ¿Y si el día de mañana te traiciona? ¿Qué vas a hacer? ¿Perdón? Que no perdone. ¿Y tú? Le pediría a él que me diera perdón. Ay, ya. ¿Y cómo sería tu vida en ese momento cuando tú sabes de la infidelidad de un infierno? No estoy diciendo que sucede. Con esto les quiero demostrar que en los hogares se viven muchos infiernos. Hay maltrato, hay violencia, hay borracheras, hay drogadicción, hay violaciones, hay abusiveces, hay mal carácter, hay envidias, hay egoísmos. Uf, paremos de contar. ¿Y saben por qué? Porque no hay amor. Porque no se es generoso. Porque no se sirve. Porque no hacemos caso a lo que Dios nos dice. Quiero amor más que sacrificios. Hermanos, ¿quieren cambiar su vida? Hagan lo que el Señor les dice. Y esto lo dice en 1 Juan 3:23 y dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros tal como Él nos lo mandó. Pregunto, mujeres casadas, ¿quiénes obedecen a su esposo? Levanten la mano. Obedecen a su esposo, ¿sí? Ah, no se oye, padre. Hombres casados, ¿quiénes obedecen a su esposa? Jesús, María y José. Hijos de su madre y de su padre, ¿quiénes obedecen a sus padres? 2, 3, 4, 5, 6. ¿Lo hacen porque realmente lo quieren hacer o por qué? ¿Por qué lo hacen? Hasta hay condiciones. Y ustedes me dicen que obedecen a Dios. Piensen. Si no, discúlpenme por la expresión que voy a utilizar, pero entonces vivimos un evangelio de puras babosadas. El cristiano se demuestra con su actitud y con su proceder día con día. Y eso hace que más gente se pregunte quién transformó a este que ha cambiado totalmente su vida y que es un ejemplo a seguir, y yo quiero estar ahí también. ¿Por qué crees que tu esposo no viene? ¿Por qué crees que tu esposa no viene? ¿Por qué crees que tus hijos no vienen? ¿Por qué crees que a veces en la casa te dicen y a eso vas y a eso fuiste? ¿Y por qué crees que te dicen santulona, santulón? Porque tú no estás demostrando un cambio de vida y estás demostrando ser un cristiano como el Señor lo quiere. ¿Quiénes están dispuestos a cambiar hoy? Entonces, hermanos, yo podría decir lo siguiente: quien guarda sus mandamientos, quien guarda sus mandamientos, permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Simple. Testimonio. Simple y sencillo. Ahora bien, yo sé que ustedes son buenos esposos, ustedes son buenos hijos, ustedes son buenas madres, ustedes son buenos padres, que ustedes son buenos hermanos, que ustedes son buenos primos, que ustedes son buenos y excelentes vecinos. Y buenos compañeros de trabajo. Y buenos estudiantes y compañeros de estudio, porque ninguna de ustedes, tú estudias, no detestas a ninguna de tu clase, ni de tu escuela, ni de nadie, porque eres una cristiana, porque no tienes odio, porque no tienes resentimiento, porque no tienes envidia, porque no tienes egoísmo. Eso es, ¿sí o no? Y así, si nos hacemos un examen todos, ¿cómo salimos? ¿Con 100 puntos a favor o 100 puntos en contra? Póngale atención a lo que dice la palabra de Dios para aquellos desgraciados que prefieren el mundo y que prefieren seguir viviendo en su humanidad como tal, y dice: ¡Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas! Mateo 23, 23. ¿Y saben ustedes qué significa la palabra ay en las Sagradas Escrituras? ¿Ah? ¿Cómo? Cuidado. En el Apocalipsis se mencionan tres ayes. Ay, ay, ay. Ay. Ay. Significa calamidad, significa que estás perdido. Sigan actuando como actúan. Ay de vosotros, que no sois generosos, que no amáis, que no eres servicial. Ah, pero ustedes dijeron algo hoy. ¡Ay de vosotros que no os entregáis a sus esposos y a sus esposas y a sus hijos en el amor! ¡Ay de vosotros! Porque para vosotros está reservado ¿qué? El cielo. ¿Cuál es lo contrario al cielo? El infierno. Sigan. Dele. ¡Ay de vosotros! ¡Ay de vosotros que no tenéis amistad en tu propio hogar, ni con tus parientes cercanos, ni con tus parientes lejanos, ni mucho menos con tu prójimo que está dentro! ¡Ay de vosotros que solo veis los errores que cometéis, que cometen los demás, y que no eres capaz de alabarles sus virtudes! ¡Ay de vosotros que habéis faltado el respeto en todo! A vuestros padres, a vuestros hijos, a vuestras esposas y a vuestros esposos. ¡Ay de vosotros que no tenéis cariño! ¡Ay de vosotros que perdisteis la pasión! ¡Ay de vosotros! Yo no le voy a preguntar porque ya no le voy a preguntar porque usted dijo que no le decía que lo amaba, mucho menos lo besa. ¿O sí? ¿Todavía? Hasta el beso se perdió esa pasión entre la pareja, imagínense. Fíjense que si a ustedes les hubieran tomado un video de cuando eran novios y se besaban, ¡ja! Jesús María y José, yo creo que prendía fuego todo ese pedacito. Y cuando se abrazaban, ahora se los pasan. Ustedes dicen, ¿quién será yo? babosa me tenía. ¿Cómo me dije en vos? Increíble. ¡Ay de vosotros que perdisteis esa sensación de enamoramiento, inclusive hasta con los hijos! ¡Ay, tan chulo el muchachito! ¡Ay, tan lindo el muchachito! ¡Ay, qué precioso el muchachito! ¡Hay que darle su pachita, hay que ponerle su pañalito, hay que bañarlo! Un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, al año, a los dos años, como chinga. Ya no lo soporto. Y peor si tiene la edad que tiene este pobre muchachito. Rebelde, malcriado, caprichoso. Y ahora veamos lo siguiente. ¿Tienes hijos rebeldes? ¿De quién es la culpa? ¿De Dios? ¿De tu madre? ¿De tu padre? ¿Tuya o de tu esposa? Y siempre vamos a encontrar al culpable perfecto, pero menos vamos a aceptar nuestra responsabilidad. ¡Ay de vosotros! Hermanos, yo creo que el Señor ha querido darles un mensaje a través de las Sagradas Escrituras. Pero oigan lo que dice Mateo 23, 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y descuidad lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto es lo que había que practicar sin descuidar aquello. Reza el Santo Rosario, vea las procesiones, carga procesiones, haz de todo. Pero primero está. ¿Qué está primero? ¿Qué está primero? Díganlo con convicción. El amor. Muy bien, hermanos. Dice el Catecismo en su numeral 1657. Oigan lo que dice. Y esto nos va a ayudar solo para ampliar un poquito el panorama. Hablando de la familia. Aquí es donde se ejercita de manera privilegiada el sacerdocio bautismal del padre de familia, de la madre, de los hijos, de todos los miembros de la familia, en la recepción de los sacramentos, en la oración y en la acción de gracias, con el testimonio de una vida santa, con la renuncia y el amor que se traduce en obras. El hogar es así la primera escuela de la vida cristiana y escuela del más rico humanismo. Aquí se aprende la paciencia y el gozo del trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso, incluso reiterado, y sobre todo el culto divino por medio de la oración y la ofrenda de la propia vida. ¿Está claro? ¿O no? ¿Qué dice? ¿Tendrá razón el magisterio de la Iglesia? ¿Qué piensa? Fíjense que el novelista ruso Dostoyevski muestra el caso de unos personajes que continuamente hablaba del amor. El amor a la humanidad era su tema favorito. Se le llenaba la boca hablando del amor a los demás. Pero este típico personaje odiaba al que vivía con él porque se sonaba la nariz con estruendo y porque al comer hacía mucho ruido. Aquí está esbozado el amor humanista claramente, un amor muy abstracto fuera de toda la realidad. En esta comunidad todos los hermanos se llevan bien, todos se aceptan como son. ¿Ah? ¿Qué piensa? Hay que ejercitar, hay que poner en práctica. La palabra amor se repite hasta el cansancio en cada estrofa de canciones de moda. ¿O no es así, jóvenes? Sí, ¿verdad? Pero la palabra amor se ha devaluado de gran manera. A veces se llama amor a lo que es una transacción comercial. ¿Me das 5? Te doy 5. Porque si te doy 6, pierdo. Interesado. ¿Qué es lo que tienes que hacer en esta noche entonces? Si de verdad amas, sirve y no busques ser servido. Si de verdad amas. Si de verdad amas, demuestra. Si de verdad amas, cambia. Tú le contestas mal a tus padres, no lo hagas. Tú te peleas con tu hermano, no lo hagas. Ámalo. Ámalo. Ámalo. Si tu pobre mujer no sabe lo que le hablas porque tú eres ingeniero y ella es arquitecta en tortillas, ámala. Si al final la buscaste y con ella te casaste, ámala. Si tu pobre esposo a veces se queja porque está cansado de la vida, cansado del trabajo, contémplalo. No le digas ahí, vos ya venís con tus babosadas otra vez que parece si nos mandamos. No, ámense. El Señor quiere que se amen. ¿Y dónde se tienen que empezar a amar? En el lugar donde debe ser la primera muestra de él. Paraíso y del cielo. Si no están dispuestos a cambiar, hermanos, ¡ay de vosotros! Y de una vez les digo eso. Si ustedes y yo seguimos perseverando, tengan la seguridad que nos vamos a encontrar y seguir encontrando. Pongámonos de pie. Ya quedan 2 minutitos, o ya me pasé 2 minutos, pero le robo 1 minuto más. Hermano, con instrumental, si es tan amable. Una que nos lleve a una meditación y reflexión sobre el amor. El Señor nos amó primero. El Señor nos tuvo misericordia primero. Mira a tu pareja. Mira a tu esposa. Es una bendición de Dios. Quizás con sus mañas, con sus porqués, con sus peros, pero es tu compañera, es quien te asiste, es quien se preocupa por ti. Y tu mujer también. Quizás ahora ya no es el esbelto, ahora es un panzón, es un gordo, pero es tu esposo. Y tú que tienes a tus padres todavía, dale gracias a Dios porque te ha puesto esos ángeles. Revisa tu vida y haz un compromiso hoy con el Señor de que realmente quieres cambiar y que quieres empezar a ser amado, pero tienes que amar primero. Señor, tú sabes que yo no soy digno de ti. Tú te entregaste a la cruz por mí porque me amaste primero. A pesar de mis deficiencias, a pesar de lo que soy, Señor, y que no merezco tanto sacrificio que sufriste y tanto dolor, tú no dudaste en entregarte por mí. Pero hoy en esta noche, Señor, yo quiero que tú me veas con ojos de misericordia y que me perdones si me he equivocado por no agradecerte. Me has dado una familia que ha costado, Señor, y que ahí estamos cayendo y levantando, que a veces nos enfermamos, que a veces sufrimos, que a veces lloramos, que a veces somos también irresponsables, pero tú nos has sostenido. Bendícenos a cada uno, Señor. Y yo me comprometo en esta noche ante ti a amar y a hacer cambios en mi vida, porque tú así me los pides. Ore a su manera con el Señor y haga su compromiso con Él. Siempre.